Incupo respalda la defensa de la ley de medios. El Instituto de Cultura Popular se pronuncia a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy, a lo largo y ancho del país, diversas agrupaciones populares están defendiendo esta ley que dio voz a sectores históricamente menos favorecidos. Ante su posible modificación por el actual gobierno, Incupo toma posición sobre la ley y expresa su voluntad de defender estos derechos conquistados. Escuchamos a Luis Nocenti de Incupo. Incupo participó desde un primer momento, podríamos decir, junto a otras organizaciones, radios comunitarias más que nada, de todo el proceso que terminó luego en la sanción de la Ley de Medios o Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por eso es muy importante, es muy importante los contenidos que esta ley encierra para una vida en democracia. Es decir, en la medida que tengamos muchas voces, diversidad de voces de distintas organizaciones, de distintos sectores, hay como una cierta garantía de que la vida en democracia va a tener mayor calidad. Entendemos que esto es lo que estamos defendiendo, esto es lo que representa la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para nosotros, para toda la gente de Incupo, y particularmente en el caso nuestro, que trabajamos con los sectores campesinos, los sectores indígenas, como que nos pone un marco jurídico, un marco político, un marco social, operativo, para impulsar que cada una de estas organizaciones campesinas, indígenas, barriales, etcétera, tenga su propio proyecto político de comunicación, que puede ser una radio comunitaria, que puede ser un canal comunitario de televisión, etcétera, diferentes medios, inspirados por el marco que esta ley representa. Esa es, en una síntesis muy apretada, por qué Incupo se suma a todo este proceso de reclamo, de lucha, de defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Social. La lucha por la continuidad de la Ley de Medios es motivo para que muchas organizaciones de todo el país estén hoy movilizadas. Casi en todas las provincias están reproduciendo distintas manifestaciones que exigen la plena aplicación de esta ley que fue impulsada durante décadas por movimientos populares. Una ley que ha sido un ejemplo en América Latina y también en el mundo en la lucha por la democratización de la comunicación y la construcción de una sociedad inclusiva en base a la pluralidad de voces. Para Farco, Gabriel Ollosizurieta, del Instituto de Cultura Popular.